Hola, me llamo Leonarda Pérez, estudio pedagogía en la UNED en el centro asociado Jacinto Verdaguer. Y esta es una actividad para la asignatura Sociedad del Conocimiento, Tecnología y Educación. Voy a entrevistar a Roberto Suárez, deportista de carreras de medio fondo, medios maratones y un gran conocedor del mundo del gimnasio. Hola Roberto, ¿qué tal? Hola Leonarda, muy bien, muchas gracias. Me gustaría hacerte, Roberto, unas preguntas relacionadas con actividades físicas y deporte para los niños. A ver si puedes ayudarme en este tema. Por supuesto. Roberto, según tu criterio, ¿cómo deberíamos iniciar al niño en actividades físicas y en algún deporte? Buena pregunta. Yo creo que el deporte debemos introducirlo paulatinamente en la vida de los niños, haciendo que las actividades que realicen sean un juego, consiguiendo que disfruten con lo que se hace. El deporte conlleva un cansancio físico evidente y esto es siempre motivo de rechazo. Nosotros mismos a los adultos, si se nos dice que salgamos un día a correr a la calle, nos inventamos mil excusas con tal de no ir. Entonces, si conseguimos inculcar esto a los niños, se asimilará desde el principio y se aceptará como algo natural y se creará una predisposición, vamos a llamarlo así, a seguir practicando. Y según tú, ¿a qué edad sería la adecuada para el inicio de esto? Bueno, sabemos que cualquier cosa que se inicia cuando somos jóvenes, si nos gusta, es casi seguro que de alguna forma seguiremos relacionándonos con ello según vamos avanzando en edad. Por tanto, está claro que un inicio temprano ayudará primero a engancharnos a algo tremendamente beneficioso, segundo, a coger una buena forma física y tercero, a crear un vínculo que seguirá con un poco de suerte durante mucho tiempo. Entonces, si tuviese que decir una edad para empezar a realizar una actividad física, personalmente te diría que desde que comienzan su educación en la guardería. Aquí nos encontraríamos con cuestiones básicas como coordinación, equilibrio o agilidad. Según crezcan y avancen, introduciríamos los deportes propiamente dichos. Ah, muy bien, muy interesante, Roberto. Y para un buen desarrollo de estas actividades físicas y un deporte adecuado, ¿qué alimentación sería la adecuada para estos niños? Tan importante, considero que es muy importante la alimentación en los Sí, niños. Efectivamente, este es un tema complicado porque los niños siempre nos van a pedir cosas ricas. Y nosotros muchas veces tendemos a complacerles o incluso llevados por las prisas de nuestro modo de vida actual, preparamos algo rápido y nos lo quitamos de encima, sin proporcionar la alimentación adecuada. Entonces lo que se debería hacer es una especie de mezcla de esas cosas ricas que nos piden, como premio o un par de veces por semana, de alguna forma, con una división adecuada de nutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas. Esta división, en realidad hay muchos tipos de divisiones, pero yo considero que una que sería bastante buena sería una del tipo 55-60% de hidratos de carbono, 10% de grasas y un 20 o 25% de proteínas para conseguir los nutrientes suficientes para las actividades diarias. Sí, de acuerdo, Roberto, pero ¿cómo le daríamos todo esto? ¿Cómo hacemos que el niño tome todo esto? Evidentemente es complicado. Preparar una alimentación buena es difícil porque hay que hacerlo en base a la persona y a las actividades que se realizan. No obstante, se pueden dar unas consideraciones generales, como por ejemplo, te digo unas cuantas, realizar siempre un desayuno, importantísimo, y a poder ser contundente. Lo que quiero decir con eso de contundente es que el desayuno debería ser uno de los más importantes aportes de comida del día. Los hidratos de carbono que se tomen se deberían hacer preferiblemente antes de cualquier actividad física, para tener energía. Y intentaremos que sea también este aporte de hidratos de carbono antes de la noche. Importante. Las grasas serán grasas vegetales o grasas insaturadas, como por ejemplo las grasas que nos podemos encontrar en los frutos secos o en el salmón. Los azúcares también, preferiblemente, deberían venir de las frutas naturales. Y por la noche, pues, se debería cenar ligero. Yo creo que con estas pequeñas guías conseguiremos encaminarnos en los cauces de la buena alimentación. Pues muy, muy interesante, Roberto. Gracias. Muchísimas gracias por tus respuestas y solo me queda invitarte a que visites mi blog. Por supuesto, eso lo haré ahora mismo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias Roberto. A ti, Leonardo.